cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Muy buenos días, tardes. Días. Vale, a ver, no. Esto hay que decidirlo. O son días, o son tardes, o... Y por lo menos lo discutirlo. Y si decimos muy buenas, así en general. Pero queda un poco... De dejados, muy, ¿no? Muy campechano. Sí. Muy del rey queda esto. Entonces, ¿cómo podríamos decir? Salutaciones. Por ejemplo. Sí. Eso es cuando está... Hola Guito, hola Antonio, hola John. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola Pablo, hola Guito, hola Silvia. Buenas tardes. Un saludo a nuestros oyentes de Quack FM 103.4. Estamos martes más. A la una y... No, minutos. Este no es un martes más. No es un martes cualquiera. Este es el martes 17 de noviembre. Exactamente, de 2009. Ya es Navidad en el Corte Inglés. Y en nuestros corazones, claro que sí. Y espero que los tuyos también. Los tuyos, los dos tuyos. Bueno, de hecho, sin más dilatación, vamos a decir cómo puedes entrar en contacto con nosotros. Sí. Vía teléfono, marcando con vuestros deditos, o con uno solo, o con lo que queráis. Pero limpia el teléfono, ¿no? Sí. El 9, el 8, el 1, el 1, el 6, el 7 y 3 veces el 0. Y dicho que se entienda mejor, 981-16-70-00. Con la extensión. Okay, está rimado y todo. 2-2-3-1. Sí, 0 rima con 0. Correcto. 2-2-3-1 o 2-2-3-2. Efectivamente. ¿Qué más? Si queréis mandarnos mails a chanfainabizarra@gmail.com. También nos podéis agregar al Messenger, a esa misma dirección. Efectivamente, estamos conectados, pues alguien quiere hablarnos. Luego también tenemos el Facebook o el Twenty. Nos buscáis por Chanfaina Bizarra y os agregamos encantados. Y en el Facebook también estamos en el chat por si alguien nos quiere hablar o insultar. O decir guapo. También nos puede entender. Y luego, ¿dónde se puede descargar todo lo que tenemos de Chanfaina Bizarra, Antonio? En el ordenador se lo puede descargar. Exactamente. Y en sus corazones. En su iPod también. Entonces podéis ir a chanfainabizarra.cuacfm.org. ¿Y ahí qué tenemos? Pues iba a decir todos los programas, pero no, porque los últimos están subidos. Los últimos faltan dos, y con este tres. Claro, porque pues a ver. De hecho, a ver, hombre, que estuve en Polandia. Bueno, pero llevas una semana aquí. No llevo una semana. Seis, cinco días. ¿Cuántos? Cuatro. Mejor para mí. Sí. ¿Ves? No llevo una semana. Bueno, pues ahí tendréis todos los programas hasta la fecha. Esta semana van a estar los tres últimos, incluido este. Sí. Y bueno, todas las curiosidades y tal, que tenemos que recuperar. Sí. Sí, a la semana que viene sí. Preguntaremos. Quítale el aparatito ese que tiene en las manos. Pero no me gusta tocar su aparato. Ya lo sé, pero bueno. Luego te lavas las manos. Bueno. Como Poncio. Pero a ver, ¿vosotros laváis las manos antes o después de tocaros el aparato? Siempre. Antes y después. Durante incluso. Yo es que hace un montón de tiempo que no me lavo las manos. O sea, me paso el agua... El aparato. Ah. De tocar el aparato. No, el aparato, claro. Depende, si lo ha tocado alguien antes, me las lavo. Me lavo las manos. Me refiero, joder. A ver, ¿vas a tocar un saxofón o algo? Pues te lavas un poquito antes, ¿no? Sí. Ah, yo entendí. Te lavas el sobaco y cosas así, para yo, yo lo que entendí fue que si alguien te tocaba el aparato, sí. Tú te lavabas las manos. Es decir, yo no quiero ser partícipe de... Me desentí. Pero me estás tocando eso, un poco el aparato. Tú también. Y yo creo que sin más aparaticidad. Aparaticidad. Empezamos. Vamos. Nos has dicho con acento ahí. Guay. Acento de americano tejano de Aznar. De Wisconsin. A working on it. Bueno, bueno, no dijimos antes que ya vamos por el programa 95. O sea, y el séptimo de la tercera temporada. De la cuarta temporada, perdón. Que de déjà vu. Sí. ¿Cómo? Con lo cual, dentro de un mes y una semana estaremos haciendo. No, dentro de un mes exactamente. No. Más o menos. Hay algo que no me cuadra. Pues. Ah, sí, dentro de un mes. No. No puede ser el 90 y tantos. A ver, es el 90 y tantos, fijo. Lo que pues pasa estamos que no a 17. Ah, porque, claro, es que el 8 no hay. Claro. El 8 de diciembre, martes, es festivo. Que es no sé qué de la Constitución. Sí, no sé qué. Pero podemos hacer un programa offline. No, claro. Por tanto, no, claro, el 22 de diciembre. Sería el 99. Fum, fum. Sería lo. Algo así. Estamos ahí, ahí. Con el cambio de año, con el cambio, de dígito. Bueno, y los regalos están ya también. Sí, sí. Están. Bueno, pero eso lo hablamos. Otra. Pero llegarán antes de fin de año. Espera. Noticia. Cuéntame. Bueno, esto no es noticia. ¿Cómo que no? No, es noticia que salga estadísticamente demostrado. Por ejemplo, cuéntame. Los españoles odian más a la SGAE que a Hacienda. Sí, sí, sí, sí. La red de blogs Ocio Networks, que cuenta con más de 5 millones de usuarios. Perdona, ¿qué red de blogs? Ocio Networks. Esa que conoce todo el mundo. Sí, sí. Ha elaborado un estudio de hábitos de internet para el cual se han entrevistado a 2075 españoles. Se han entrevistado. Español arriba, español abajo. Entre las cuestiones analizadas se encuentra que la percepción de los usuarios sobre la Sociedad General de Autores y Editores es joda, ¿eh? Para quien no lo sepa. Perdón, que me dio un... Mastica la comida antes. Sí, sí. Luego. Que se alza como la entidad con peor imagen y el canon digital considerado injusto por la mayoría de los encuestados. Otro de los apartados se centra en la actitud de los usuarios ante las descargas de música y cine en internet y la propiedad intelectual. Un 60% de los encuestados considera que la SGAE es la entidad peor vista de la red. Seguida, aunque con porcentajes bastante inferiores, por Hacienda, y ¿sabéis cuál es el tercero? La página de Ministerio de Educación Telefónica. Entre los internautas de 21 a 40 años es donde más extendida se encuentra la imagen, la mala imagen de la SGAE. En cambio, llama la atención que el bajo porcentaje de jóvenes menores de 16 años que ven la SGAE como la empresa peor vista, entre quienes apenas llega al 25%. O sea, chavalines. Chorbito. Idos para casa a mamar. Bueno, son los que son menores de 2 meses o 3. O los que ya son mayores de 18. No, bueno, sí. Los menores de entre 1 y 16, no, no va a ver. No. Bueno, Otra por ahí. Sí, otra noticia. Lela, eso, la segunda peor vista que hacía. Tela, Tela. No grites, por caca favor. Laboral. Un sitio calcula cuánto dinero le cuesta a su empleado el tiempo que usted invierte en hacer caca. Es decir, habíamos conocido aquella página donde te decía en qué sitio ir a mear. Yo no la llegué película. A conocer. Pues yo de hecho fui ayer a ver 2012 y... Qué casualidad, Guito también fue a verla. Y no funciona 2012. O sea, ¿sí? No funciona la página de rampi.com. ¿Probaste a buscarlo? Lo intenté buscar a ver cuál era el momento para ir al baño, pero no, me tuve que aguantar, al final lo conseguí. Es igual, es cualquier momento. No es como bueno. Tanta gente cualquier en esa película. Cualquier momento es bueno esa película para ir al baño. Sí, huele a azufre. Sí, después de las explosiones. Bueno, para quien quiera saberlo, la página se llama WorkPoop. ¿Where to poop o where poop? Work poop. Work, work, work, de work. Work. De trabajo y poop de caquita. P-O-O-P. Exactamente. Efectivamente. Y ayuda a personas a sacar una cuenta fundamental para la economía. Un factor crucial en el mundo corporativo como es establecer cuánto dinero le cuesta a su empresa el tiempo que usted emplea semanalmente en evacuar las aguas mayores. Entonces nada, pones ahí más o menos tu frecuencia de... De ir a cagar en el trabajo. Efectivamente. Clico. Y nada, y te dice cuánto. Las pérdidas millonarias. Cuánto tiempo te están pagando por hacer eso que tanto te gusta y tanto placer te produce. Si vas todos los días. A hombre, cuando me vaya a vivir solo, ahorras agua. Al fin y al cabo, yendo a. Clico, es verdad, hay que mirar siempre el lado positivo. Ecológico. Efectivamente. No, ahorras agua de pagar en tu casa, pero claro, no ahorras claro. Agua de consumo menos agua a la naturaleza. Claro, claro. Bueno, claro. También. Bueno. Si cagas fuera, ahorra sobremanera. Cagar de campo. Te llevas además una hojita de maíz, de estas que no rascan ni nada. Sí. y además a bolo. Haceros para los barcos. Otra noticia menos escatológica. ¡Es que me desorino! Esta se va a pasar. Sí. ¿Tienes una noticia por ahí, Guita? Yo sí. A ver, cuéntanos. Parece ser que resulta que una empresa renuncia a regalar dinero en la calle por afluencia masiva. Sí, siempre encuentra alguna excusa. Sí, vamos a ver. Resulta que una empresa francesa había prometido regalar dinero este sábado, referido a este sábado 14 de noviembre, cerca de la Torre Eiffel de París, en el marco de una campaña de promoción. Pero tuvo que renunciar a su proyecto por motivos de seguridad, cuando 5.000 personas abarrotaban el lugar de la cita, según estimaciones de la policía. ¿Abarrotaban? Sí. Alborrotaban. Sí, sí, decían, nos dimos cuenta que la seguridad sería difícil de garantizar y por consiguiente decidían anular todas las distribuciones públicas de dinero por el momento. Eso fue como aquel... ¿Pero qué era? ¿Para patrocinar? ¿Para hacer publicidad del dinero? ¿Para que la gente sepa cómo es? Para probar... que la gente... Es publicidad, apología del consumo. No, es para probar el dinero, a ver si te gusta, y si te gusta, compras más. Pero eso habían hecho una cosa parecida aquí en España. Habían hecho como uno de esos paneles de publicidad. Y lo habían recubierto de billetes de 5 euros. Y la gente se había vuelto loca yendo con escaleras y en plan, ¡ay, qué botón para mí! ¡Van a flipar! Palabra. No, esto era para la compañía Rentabiliweb, que era propiedad de una página web que es mailorama.fr, y que pretendía promocionar la página mediante esta campaña de arroba cartera. No, dar pasta por ahí. Vale. Así que lo mejor que, para evitar tumultos, no regalar dinero en la calle. Para ocultar tu bulto. Efectivamente. Es que estoy un poco agatarado. Por eso se me confundo un poco las palabras. Y parece ser que tenían planeado distribuir 100.000 euros. En total. Bueno. Pero que al final no. Calderilla. Sí. Ya vemos. Eso lo gano yo, lo ganamos nosotros con un programa de Chanfai. Calderilla, ¿no?, para niña. Con un programa, con medio. Juan y medio. Bueno, tengo una muy rapidilla o la dejamos para la semana que viene. No, cuéntame. Sí, rapidilla, sí. Dila. Rapidilla. ¿Qué es de Usain Bolt? No, es de los Simpson. Entonces es de Ralph. Sí. No, la filosofía oculta de los Simpson. ¿Cómo? ¿Culta o oculta? Oculta, oculta. Ah, vale. Pero también es culto. Por ejemplo, porque va a salir un libro que se titula Los Simpson y la filosofía, por la editorial barcelonesa Blackie Books. El libro pretende contrastar el corrosivo humor de la familia de color mostaza. Qué manera tan bonita de decirlo. Con las principales líneas de pensamiento de la humanidad. El lanzamiento coincide con el 20 aniversario de la serie. Una veintena de filósofos y estudiosos estadounidenses, coordinados por el profesor William Irwin del King's College, destripan las conexiones filosóficas de la familia que más ha hecho por difundir el modo de vida estadounidense y sus disfunciones. La familia Obama. ¿No estoy aprendiendo nada? Efectivamente. O sea, una encuesta realizada a 1.000 niños británicos desveló que el 22% de los encuestados estaría dispuesto a cambiar a su padre por Homer Simpson. Mira, yo creo que hay un reducido número de personas que es la gente a la que se le hacen encuestas en Estados Unidos. Era en el Reino Unido. La gente se inventa estadísticas con tal de demostrar cosas. Y eso lo sabe el 14% de la gente. Un hombre cuyas tres reglas en la vida son las siguientes. Bueno, esto está mal. Lo sé yo mejor. 1. No digas que he sido yo. 2. Qué gran idea, jefe. Y 3. Estaba así cuando llegué. En el ensayo que abre el libro, Raja Alwani. Raya, se pronunciará, no sé. ¿En qué sentido puede resultar admirable Homer Simpson? Y pasa a analizar si es virtuoso en el sentido de lo que definió Aristóteles, detallando, por ejemplo, cómo se come el jamón caducado en el Badulaque. El Badulaque. Tú sí que estás loco. Se pone malo y acaba urgencias. Pero en lugar de denunciar a Apu, se tranquiliza cuando este le ofrece otros 4 kilos de gambas en mal estado. Una forma ilustrativa de definir la templanza, dice que es esta. Pero no acaba ahí la cosa. Los filósofos se atreven a explicar conceptos como la frónesis. Búscame frónesis ahí. Y los principios del marxismo que residen en la familia Simpson. El antiintelectualismo estadounidense a través de Lisa. La virtud de la maldad nietzschiana de Bart o la perspectiva kantiana de la familia. O sea, estaban fatal. Estos pavos estaban de tripi, se metió unos ajos y acabaron y escribieron este libro. Con lo cual ven a Homer como un filósofo moderno. ¿Qué os parece? A mí me parece muy cierto. Muy cierto. Sí, sí, puede ser. Estoy poniendo, estamos en la 103.4, no la 104.3, ¿verdad? La palabra frenesis no está en el diccionario. En tu diccionario. En el de la RAE. En ninguno. ¿Me lo juras? Y en el de Google. Bueno, pues entonces hasta aquí Noticias Bizarras. Y seguimos con Chanfaya Bizarra. El Complejo Landa, tu programa sobre videojuegos, noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 A Coruña o a través de nuestro blog complejolanda.blogspot.com, porque el Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. ¿Qué cantas? No, digo que estás piripi tú. ¿Ah, sí? Venga. ¡Otro purito! No, no se puede hacer publicidad de tabaco en la radio. No, pero era de purito. Bueno, Purito Rodríguez, que es un ciclista. Yo aquí, bueno, sí, va. Aquí estamos a las 11 menos 10 casi de la noche del domingo. Y vamos a decir cómo quedó el partido del que se acaba, que está terminando, que acaba de pitar el final el árbitro. Así, fue algo así como... Sí, un poco más fuerte, pero bueno. El Osasuna Valencia acaba de terminar con el resultado de empate a uno. Sí, empate a uno. ¡Impresionante! O sea, que ganaron los dos. Sí, no. Perdieron los dos. No ganó ninguno ni perdió ninguno. Perdieron los dos. Oh, qué bonito. Podemos decir que se lo pasaron en grande. Pues digamos. Hubo derroche de fútbol y de patadas. Sí, yo creo que sí. Lesionado. Bonito el estadio de los Asuna. Marcaron Villa y Pandiani, por cierto. Para que no lo sepa. Exactamente. A ver si acertamos por una vez la redifusión. Sí. Y desde aquí cerramos la conexión con. El carrusel Vidarro. De partido. No sé qué modo está imponiendo. Hasta el domingo. Bueno, recordamos que esta lo que hacemos es tomar prestadas palabritas del blog de tu amigo Jorge Mux. Últimamente ya lo estabas... Sí, lo estábamos dejando un poco de lado. Tú, ¿cuánto helado me viene por este? Que creo que en inglés es How many eyes come with this eye o algo así. Bueno, ¿cuántos helados puedo coger con este ojo? Ay, sí. Bueno, es igual. Hermenefélico. Bueno, recordamos que estas palabritas son inventadas, pero siempre tienen una base de raíz semántica fundada. Quiere decir, cogen dos raíces del griego, del latín o de lo que sea y forman una palabra inventada. Uh-huh. Y se inventan el significado, por supuesto. Pero siempre teniendo algo que ver con el origen etimológico de la palabra. Claro. Quiere decir. Por ejemplo, hermenefélico. ¿Con H o sin H? Con H. Ah, vale. Viene del griego hermenías, que significa interpretación, y nefele, que significa nube. Ah, bueno, menos mal. Sigue, por favor, antes de que entremos al jardín. Efectivamente. De Fele no va a ser. ¿Qué? Que sigue, por favor. Que me Fele. Bueno. Que ya. Que no. Bueno. Que persona que interpreta con precisión los enunciados vagos. Y os preguntáis, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues es aquella persona que, por ejemplo, un hermenefélico, le dices, pásame eso de ahí. Está pensando en eso. Y él entiende, a la perfección, alcánzame la cuchara de la izquierda, la que está junto a la cuarta taza de porcelana, y luego ponlo en el extremo superior de una de las estanterías orientada en dirección oeste. Correcto. Muchos hijos son hermenefélicos. Efectivamente, tenemos que serlo, porque ¿cuántas madres no dice, recógeme eso de ahí? ¿Pero dónde está? ¿En su sitio? Efectivamente. ¿Has mirado bien? Sí. Y va ella y aparece lo que está buscando. Pues eso, en su sitio quiere decir en la tercera balda, debajo de los jerseys azules y verdes, donde a la derecha encuentras los la toalla y... Efectivamente. Pues es un hermenefélico. Tocado. Pero existe otra acepción para este término. ¿Cuál es? Cuéntanos, Pablo. Persona que encuentra formas muy sofisticadas en las nubes. Ajá. Porque las nubes... A ver, tú siempre puedes decir, mira, parece... un perro. O parece un algodón de azúcar. Bueno, parece una nube con forma de nube. Pero no llega a serlo. El hermenefélico es el que dije, mira, esa nube se parece a los pliegues de la cortina de baño de tu casa. O, esa nube es igualita a la mancha de humedad que tenías en la cocina antes de que la pintaras. Son cosas muy concretas, muy específicas. Tallita, efectivamente. Tío. Ese es el hermenefélico. Así, cuando encontréis a alguien así, ya sabéis cómo llamarle. Sí. Bueno, ¿tú tienes alguno por ahí? Sí. Dale. Se trata de teripete. A mí me suena en plan algo de repartir cartas o algo así. Teripete. Y no me vengáis, no, lo que hizo el Barça el año pasado. No. Yo estoy teritanquilo. Teritanquilo. Antonio, ¿tienes una idea que puedes... ¡Al loro! Que no estamos tan mal. ¡Ah! No. Bueno, pues teripete viene del latín te, que no es la infusión, sino un pronombre acusativo de segunda persona del singular, y eripio. ¿Acusativo o acosativo? Acusativo. Acusativo es el plan de... ¡Ay! Depende de cuánto acusativo sea, puede llegar a ser acusativo. Correcto. Pues bueno, viene de te, que es pronombre acusativo de segunda persona del singular, y eripio. Y eripio, que es salvar. ¿En qué juntamos estas palabras? Y quiere decir que... Dícese de quién da soluciones que no funciona. Por ejemplo, cuando llamamos al servicio técnico, ¿puedo desconectar el router? No, vuelvo a encender, vuelvo a atender. No. Funciona internet. No funciona internet. O sea, a ver, un ejemplo más. Te da soluciones absurdas. O sea, que no. O sea, que no te soluciona nada. Vamos a ver, por ejemplo. Decir? Cuando el teripete. Esa persona que nos consigue una cita con un médico. Sí. Supuestamente bien. Ya está todo arreglado. Ajá. Solo hay que llamar al doctor para acordar el día y el horario. Yo ya le hablé. Y le decís, yo ya le hablé. Vos quédate tranquilo, él te va a entender esta semana. Y cuando llamas por teléfono, la secretaria insiste en que no hay turnos de aquí a 3 meses. O sea, que el teripete este no te ha hecho nada. Ajá. O sea, que no... Ahí no hay seguridad. O sea, o como el que... Bueno, iba a decir una... O sea, alguien te dice... Por ejemplo, el médico, cuando sí. Te va a poner una boca y te dice, no te va a doler. Bueno, eso es más bien... Eso es más ser un mentiroso. Piadoso, si quieres, o no. Bueno, pero te dice pero que por te ejemplo, va a solucionar. Tengo hipo. Alguien conoce la solución y dice, sí, te metes un dedo en la nariz. ¿Y qué? ¿Qué? Y no se te pasa. No, pero por ejemplo, cuando estos que te dicen, oh, te conseguí trabajo, o al final te conseguí la beca que tanto querías, o mira, en esta puedes bajarte la película que tanto querías. Y le das ver. Y fail, y no está más. O es una peli de prostitutas. Que también es muy común esa cosa. Sí. Las pelis de prostitutas, más sí, prostitutas. Sí. Un día enumeraremos varias. Bueno, otra palabrita. Dime, Iván. Dale. Que no palabrota. Peniplasta. ¡Oh! Eso yo ya sé por dónde vas. No, puede ser dos cosas. Que no vamos a decir por horario infantil. Eso pasa cuando, por ejemplo, estás meando y no. Se te cae la tapa. Se te queda un peniplasta. Peniplasta, no peniaplasta. Ah. Y no tiene que ver con la plasta. Que no, te baño. Es un sustantivo que proviene del griego peína, que significa hambre. Parece que lo estamos estropeando todavía más. Y plasté, modelado. ¿Cómo? Pastel modelado. Viene a ser la necesidad de aplastar o reventar objetos. O sea, aquí vas bien encaminado, salvo lo de la penny. Ah, ¿eso de qué viene entonces? Eso De peína, hambre. Ah, es cierto, es cierto. Necesidad de aplastar o reventar objetos. Mientras caminamos, aparece en la vereda, justo delante de nuestro paso, un envase de jugo de tetrabric vacío. De jugo o zumo, como se dice en España. Sí. Entonces, en ese tienes momento, que interpretar, no tienes que... En ese momento descubrimos una necesidad física de aplastar la caja hasta que haga un sonido seco. Si ignoramos el obstáculo y seguimos de largo, sentiremos que nuestro pie se quedó con las ganas de algo. La sensación tensa, deliciosa y definitiva de haber destruido algo con una minúscula explosión. Cuando eso dimos... también es como lo de los... Perdón, es que estaba un poco lo de los peripe. El papel de burbujitas, un poco de... Exactamente, sí. ¿No? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, hay momentos en que no aparece esa necesidad. Tú ves... igual, una botella así con el tapón a medio salir. Justo, y tienes que saltar y pero en cambio, ¿cómo mola hacer eso? ¿Quién nunca ha hecho eso? ¿Quién nunca te ha dicho que te calles, que no grites al micro, que estás dejando sorda a nuestra audiencia? Pero perdóname. No, a ti no te lo digo, eso digo yo. Ah, vale. A ti, que sí, a ti, que estás escuchando. Pero no siempre existe esa necesidad. Por ejemplo, tú ves una caca de perro y es al revés. Huyes de ella, escapas. Pero si por el contrario ves un sobre de kerch. ¡Sí! ¡Cómo mola! Y siempre manchas algo. Eso es la explosión de un sobre de kerch. Sí, lo busqué en el banco de sonidos del ministerio. ¿O es el kerch que sobre? Bueno, no sé. Hasta aquí las palabrejas exonarias de hoy. De esta semana. Sí. Seguimos con chufa. Correcto. Yo creo que esta no era música. Yo creo que el otro día probé una de azar. Oíste, canto. Pues esta, me gusta esta, la... no, esta no le pega nada a una sección así. No, no. Sí. El azar es buena consejera. Consejero. Esta sección. Por favor, de verdad, no, así me deprimo. No, búscame no. otra. No. ¿Por qué? No, tío, que no puede que ser. Que no, que así me duermo y así se duerme. No, no puede ser. Voy a buscar yo otra entonces, ¿eh? No. ¿Qué tío? Yo así no puedo trabajar. Esto es do menor, no puede estar en... Y un, dos, tres, y... Cuatro, cinco, seis... Venga. Parece días de fútbol esto, tío. No. Bueno. Recordamos, en esta sección que habíamos empezado hace un par de semanitas... os exponemos una serie de cosas que todos vosotros alguna vez habéis hecho, pero fijo. O sea, fijo, cuando quiero decir fijo, quiero decir palabra. O sea, que lo vais a flipar cuando lo digamos. Vais a decir, buah, yo esto lo hice. Por ejemplo, decíamos la vez que lo habíamos empezado, la falta de papel en el baño, ¿no? O la gotita en el calzoncillo, la braga o lo que sea, efectivamente. Hoy, por ejemplo, tengo uno que se me vino a la mente la semana pasada cuando hicimos esos maravillosos especiales con Danny de BSO, de Indiana Jones. ¿Quién nunca ha tarareado la musiquilla de Indiana Jones? O la de... Sí, esa es la de la segunda. O la de la sigla. Sí. Que es la de la cuarta. Bueno, ¿quién nunca ha tarareado una musiquilla de peli conocida? Todo el mundo. ¿Y quién no lo haya, hecho? ¿Quién diga que no? ¡Miente! Efectivamente. Bueno, ¿qué más cosas tiene? Es el de creación. Quito, el de creación. Sí, es el de creación. Sí. La creación nuestra, de nuestro señor. Ahí baja, justo. Por ejemplo, a ver, ¿qué más tenemos por ahí? Pues en vez de sorber una pajita, cuando estamos bebiendo un líquido, fluido. Pues, ¿qué hacemos? Normalmente, muchas veces, ¿sí? No, normalmente no, alguna vez. ¿Quién no lo ha hecho alguna morderla. Vez? Morderla. También. Pero no es eso. Pues no tengo la misma.

me provoca por el close. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el te pilla por sorpresa. Si no quieres Gaby, toma dos Gaby. Toma dos Matías. ¿Qué es de tu vida? Hacía un montón que no te teníamos por aquí. Ya, he estado ocupado. Has estado esparciendo tu amor por ahí adelante. Eso siempre, me parece mal que lo dudes, Javo. Gaby, Matías, ¿qué tal con las tías? Con Patty Selma no las toco, oh yeah. ¿Qué haces? ¿Estás tu semilla aprendido? No, es que como hice esta temporada que tenéis una sección que son palabras amigas. Sí. ¿Amigas de quién? ¿De Gaby aún no? ¿Sabes? ¿Tienes alguna palabra tú relacionada con el amor? ¿Sexador? Oh, eso no tiene mucho que ver con el amor, pero puede valer. Sí, sexador de pene, digo de pollos. Oh, es cierto, bueno, recordamos que no estamos en la línea del amor, sino en palabras amigas. Sí. Eso, es una sección nueva que estáis haciendo. No, es bueno. No. Ya la hicimos varios días. Bueno, esta temporada. Sí. O micro, te echaba de menos. Bueno, tú sigue a tu rollo, mientras tanto yo explico que esta sección lo que hacemos es. Sí, mientras tanto vete buscando la música de la sección, gracias. El DJ de Lomo. Esta sección lo que hacemos es coger palabras que siempre van de la mano. ¿Cómo coges una palabra? Y de hecho, si vas de la mano de otra palabra, coges dos palabras. Depende, si van bien sujetas, sí. Ajá. Y ese es el caso que buscamos, palabras que vayan bien sujetas. De tal modo que si coges una, te viene la otra de la mano, ¿entiendes? Como por ejemplo. Como por ejemplo, sexador de pollos. ¿Qué otro? Sexador no puede ir con otra cosa que no sea pollos. No dices sexador de. No sé. De ratas o de sexador de vacas. No, porque las vacas son todas. Sexas. Mujeres. Bien. No prefiero que todas las mujeres sean vacas, sino que todas las... Bueno, me entendiste. Voy a salir del jardín. Tengo yo otras palabras amigas que son... Que son... amigas, o sea, que siempre van juntas. Por ejemplo, si yo digo... rigurosa... ¿Qué tienes que decir? Actualidad. No, eso era rabiosa. Ah, eso era rabiosa. Rigurosa... Rigurosa... ¡Se exige! Rigurosa etiqueta. Efectivamente. Puntualidad. No, eso no, es cuando se exige. Puntualidad se exige puntualidad. Puntualidad no puede ser rigurosa. Puede ser exacta. No sé. El caso es que rigurosa y etiqueta van de la mano. Se exige rigurosa etiqueta. En fin de año, rigurosa. Bueno, en fin de año. O fiesta benéfica. Rigurosa etiqueta. Siempre van. Son palabras que van juntas. Y pegan bien. Y pegan bien. Y por separados. Son como que. Etiqueta. ¿No? Rigurosa. Se exige etiqueta. No, mucho mejor se exige rigurosa etiqueta. Esta música me gusta más, Guito. ¿Sí? ¿Ya se fue Gaby? No, la he puesto yo. Ah, ¿y qué hiciste con Guito? Está aquí. Ah, está ahí debajo, ¿no? Bueno, quiero decir que buscando sexador de en Google, no solo sale sexador de pollos. ¿Qué sale? La primera entrada es sexador de cochinillas. Quiero pensar que del animal, no de... No, pero las cochinillas son... mujeres. No, es al revés. No. Sofía Bezarra no se hace responsable de las opiniones de ninguno de sus integrantes. Ni de las mías, ni no. De las suyas. Eso. ¿Qué, una palabrita más tenías por ahí, sí, de estas que van de la mano? Sí, digo... Pues esto es una palabra un tanto, una cosa un tanto matemática, ¿no? Frecuencia de... Es frecuencia de muestreo, claro que sí. Por tanto, supuesto. Tanto estadístico, cuando dices la frecuencia de muestreo de la muestra heterogénea, homogénea, tal. O la frecuencia de muestreo de Gaby. Mucha. ¿Qué no? Muy alta. Toda. Sí. Frecuencia de muestreo. Se muestra sí, entero. Sí, toda. Sí. Bueno, oh, ¿qué, qué te pasa, Pablo? Quiero, dar, quiero que la gente entienda que frecuencia de muestreo no es la frecuencia con la que te muestras. A la gente, no. Efectivamente. Ah. Es, sino la frecuencia de muestreo de una muestra, para hacer una muestra estadística. Te coges tantas personas. Sí, hombre, la gente de las preguntas, de las encuestas de Estados Unidos. Efectivamente, hace una frecuencia de muestreo, pues yo qué sé, de uno por cada mil, por ejemplo. Sí, a mí no. Eso son 3.000. Sí, a mí una vez me pillaron, me preguntaron, ¿con qué frecuencia hace usted el amor? Yo dije, ¿qué hora es? Sí, así soy yo, sí. ¿Dices qué día soy? Pues hace un año y tres meses. Bueno, ¿qué más? Nada más. Yo no tengo nada más. ¿Tú tampoco tienes nada más? No. Yo tampoco tengo nada más. Guito, ¿tienes algo más? Ay, gracias, Guito. Guito, quítate eso de la boca. Otra vez. Vale. Chao, Gaby. Hasta aquí, palabras amigas. Continuamos con Chanfaina Bizarra en la 103.4. Cuac FM. Nada que ver. Más sobrecogedor de toda la radio. Aquí es donde os contaremos historias que os harán estremecer. No, Gaby, no de esa manera. Os harán temblar de miedo. Como siempre, cada vez que entramos en esta sección, es todo el estudio lleno de esa neblina inquietante, esas telarañas en los rincones más oscuros. La pecera. Luego tenemos que limpiarlo todo. Es un gorro. ¿La historia de hoy? La historia de hoy se titula Las gemelas. Pone la carne de gallina. Gaby no arroba por tirar de las gemelas. ¿Es Gaby? No, ese sí que es, pero me refiero a que Gaby detrás de ti se está poniendo un poco cuando deje lo de las gemelas. ¡Ay! Efectivamente. Otro día te dejaremos hablar de gemelas. Trataremos esta terrorífica historia titulada Las gemelas. Ella, ella, ella, ella. Chúpame la mano. Ya se metió otra vez. Postre, aquí está. ¡Chúpamela! ¿Qué pasa con las gemelas? Malditos murciélagos. Murciélagos. Porólogo. ¿Qué? Dice porólogo. Eran una vez dos hermanas que se llevaban muy bien. Nunca se peleaban ni discutían. Pero por razones de trabajo le comieron. Malditos bastardos. Hay tantos bichos aquí metidos, no sé ni qué hacer con ellos. Tuvieron que cambiar su residencia a la ciudad, donde pasaba una carretera peligrosísima en esos momentos, mal señalizada. Hasta aquí el porólogo. Historia. Las niñas. No está muy bien estructurado. Prepárense porque es un documento estremecedor. Nunca mejor dicho. Gracias, amigo Frika. Un día, la madre de estas dos hermanas las llamó desde el trabajo. Porque... desde su lugar de trabajo para que fueran urgentemente. Le dijo a las niñas que cruzaran solas la carretera, pero que tuvieran cuidado, mirando siempre a los dos lados. ¡Pa'lante, no! ¡Pa'allá! Las niñas obedecieron. Nada más girarse la madre, que dice, la madre estaba al otro lado de la carretera, trabajando al otro lado de la carretera. Nada más girarse la madre, las perdió de vista por un segundo. Oyó un fuerte golpe detrás de ella. ¡Pum! He dicho fuerte. ¡Pum! Más fuerte. He dicho golpe. Bueno, suficiente. Eran sus hijas. Se estaban peleando. Habían sido atropelladas por un camión. Las dos habían muerto. Me estoy mareando, tanta sangre, Dios mío. 4 años más tarde, la madre, a un joven, 34 años, morena, la otra, discreta, sin cobrar algo fuera de lo normal, todavía vivía en la misma casa, cerca de la carretera, y no pasaba un día sin que olvidara a sus dos gemelas. Iba muy elegante con el traje siempre. Afortunadamente había vuelto a tener hijos. Y casualmente eran 2 niñas y 2 gemelas. Parecidas a las que murieron atropelladas. Misterios de la genética. Además... ¿Qué pasó? Nada, me confundí de línea. Esto hacía que la madre olvidara en parte este trágico suceso. Eso. ¿Casualidad? ¿Encadenamiento de desgracias? ¿O algo más? Algo más, querido amigo. La fatalidad estuvo a punto de volver a la familia. ¿Por qué? A pesar de prohibirles expresamente acercarse a la carretera, seguía así. Un día las 2 niñas estaban jugando y decidieron atravesar la calzada. No venía nadie en ningún sentido. No había peligro. Pero en el último momento apareció su madre chillando muy alterada. ¡Que viene el tren! Les dijo que no cruzaran. A lo que las niñas respondieron al unísono. A lo que las niñas respondieron al unísono. ¡Si no pensábamos cruzar! ¡Acabo de decírselo! Ya nos atropellaron una vez y no volverá a ocurrir. Este aterrador relato nos sugiere que tal vez las niñas eran las mismas que habían atropellado. Tal vez se reencarnaron en las nuevas hijas de la madre. Tal vez era todo un sueño. Tal vez era Antonio Resines. Tal vez había tomado mucho la noche anterior. No, me temo que no lo sabremos nunca. Tal vez algún día la madre nos dirá la verdad. Hasta entonces yo me pregunto. Nos conecta con un mundo que está ahí, que es real. Un mundo más escalofriante que el de cualquier misterio que podamos contar. Efectivamente. Nada más por esta semana. Nos despedimos hasta una nueva próxima edición de Leyendas Urbanas. Nada más que decir. Y tenga cuidado porque arte trae. Thank you. recetas bizarras de Quack FM. No, de Chafalla también. Quack no nos patrocina el libro aún. Ay, qué rico. Sí, ya FM. Va a ser hora de comer. Me lo comería todo. Cuando son las 2 menos 8 minutos, vamos a ir terminando este programa de hoy con una receta, ya que se acerca la hora de comer. La hora de comer. Sí. Con lo cual, vamos a daros un postre. Sí, un postre. Vais a comer, probablemente ya tengáis la comida hecha, o no, a lo mejor no. Pero cuando acabéis de comer lo que tengáis, os podéis preparar este delicioso postre que consiste en fresones con chocolate. ¿Puedes comunicarle a Guito? No. Puedes escribírselo. Estoy haciendo señas así, íntimas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tomar hoy? Fresones con chocolate. O chocolate con fresones. No me toques las narices. Ingrediente principal. Sí, fresones. Tipo de plato, postre. Tiempo, bajo. Pues será alto, bajo. Medio. No. Medio no, ¿dónde vas? Metro. Precio, medio. Comensales, los que quieran. Cocina dulce, ambiente. No olvidar esto. Ambiente romántico. Pero marítimo. No erótico, romántico. Efectivamente. 400 gramos de fresones, 100 gramos de cobertura de chocolate en negro y 100 gramos de cobertura de chocolate blanco. Preparación. Nos está quedando muy erótico festivo el programa de hoy, me parece a mí. Es que siempre que viene Gaby se pone la cosa loca. Se pone la cosa caliente. Lavar muy bien las fresas, pero conservando sus rabitos. Siempre conservar los rabitos. Efectivamente. Porque yo conozco gente que se deshizo de los rabitos y luego se arrepintió. De ahí la canción del perro de Ramón Ramírez, ya no tiene rabo, porque... O sea, el perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha robado, efectivamente. O bueno, no, porque... A lo mejor lo que hizo fue lavar al perro y se quedó con el rabito. Bueno, a ver, ¿cómo...? Bueno. Es que se me están quitando las ganas de efectivamente. Comer. Efectivamente. Lavamos las fresas y las secamos sobre un papel absorbente. Ponemos a derretir la cobertura por separado al baño María o si no en el microondas. O sea, por un lado la negra y por otro lado la blanca. Es decir, que es una receta discriminatoria. Racista. Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, con el chocolate siempre se puede ser racista. Pasar la mitad de las fresas por cada cobertura, o sea, la mitad por una y la mitad por otra, e irlas colocando sobre una superficie plana y antiadherente. Jolín, antiadherente, absorbente como el pañuelo, pero ¿esto qué es? O sea, por ejemplo, una encimera Silestone, de estas de cuarzo. Eso es que una marca. Bueno... Pero como nos patrocina... ¿podemos decir que nos patrocina la...? Sí, sería mentira. ¿Por qué? Le podemos decir que nos patrocina. Claro. Entendía. Y que... cada receta patrocina Silestone. Sí. Tócate los cojones. O Canal Cocina. Pero... Bueno, efectivamente. No se puede decir encimera en la radio. Porque encimera siempre tiene un poco de connotación erótico-festiva también. A lo mejor es solo yo que tengo la mente sucia. Sí, porque tú a veces estás encimera o de bajera. No sé, pero... No suena... No sé. Me pone contento. Colocamos eso, una superficie plana y antiadherente. ¿Qué te pasó? Nada, es que una bocada. Las blancas las decoraremos con los que nos haya sobrado de la cobertura negra y las negras. Por el contrario, las decoramos con la cobertura blanca. No, con el granillo de almendra tostado. Habíamos dicho que hacía falta almendra. Sí. No, no lo habíamos dicho. No. Ya sabía que no, pero... vale. Era por seguirte el rollo. Para que cuele, pero bueno, si no, hacéis viceversa, le echáis... O sea están, las fresas están recubiertas, o sea, tú no ves el color o rojo. De negro o de negro. Claro, tú ves bolitas rojas y bolitas... No, bolitas negras y bolitas blancas. Con lo cual, lo que haces es... Decorar. Oye, tenemos que vale. Hacer la sección decoras de aeróbic y viceversa. Y luego podéis enfriarlas un poquito en la nevera si queréis, o si no, ya como sea. Hasta aquí, recetas bizarras. No, hombre, no. ¿Y si no sale, qué les decimos? No sale. No lo sé. ¿Tú lo sabes? ¡Ánimo, coño! ¡Hay que comer yogures, pitusí! Claro, claro. Hay que meter esto con la mano. Quilicua. Hasta aquí, recetas bizarras. pero tengo que decir todo. No, no, no, de verdad no, porque luego nos exigirías aumento de sueldo y no estamos para tolerar eso. Iba a decir eso. Esas cosas, por eso. Bueno, ¿todo bien esta semana debajo del puente? Sí. Ah, no, que ya no... ¿volviste al puente o estás en otro? ¿Cómo era? Bueno, ando un poco... despistado. Por giras, de gira. Ahora tienes muchos centros comerciales en los que ir a no hacer nada. Sí. Sí. Es que encontré un juego que se llama Mendigo. Y está basado en mí. Pero en la vida real. Que sí. Lo escribo en una hoja y empiezo a hacer cosas. Quito, corto. Quito, corto. No te ¿Qué nada, nada, efectivamente. Bueno, Guito, ya está. Bien, gracias. Agenda de la semana. No lo dijimos la semana pasada, creo. Se estrenaba 2012. 2012, efectivamente. Peliculón. Primero, bueno. Peliculón. A ver, es que no sé cómo decirlo. Es que quería spoilearla, pero no se puede. Atentos a las tres sílabas. Peliculón. Se acaba el mundo. ¿Tú crees? Sí. Sí. No, se acabaría el mundo si Google vuelve a hacer otra película, una película buena. El prota... ¿Vuelve? No. El prota no muere. ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Toma! Ya no la vayáis a ver, de verdad. A ver. Efectos especiales, vale. Podemos reconvertir un poco esta sección como la sección de cine de Ángel Martín. La sección de cine de Chanfaina Bizarra. Efectos especiales, estupendo. Argumento, bacalá. O sea, bacalá, calá. Bacala. De esta de que no hay ni por dónde cogerlo. Y la última frase de la película, braguitas de dormir. Sí, ya no uso las braguitas comesueños. No, comesueños no. Sí. Dry nights. Braguisueños. No, pero ya no uso las bragasueños. Bragasueños. Esa es la última frase de la película. Ya de está. Verdad. De verdad. De verdad. Palabra. No, bueno. Es que no voy a decir lo vayáis a ver porque merece ver los efectos especiales. Claro, claro. A ver, no se te hace larga, como puede pasar Ultimátum a la Tierra. Y eso que dura la mitad. Pero en fin. No vamos a coartar a nadie en su libertad. Si quiere ir, que vaya. Y efectivamente, para ir terminando ya, ¿tenéis algo más que decir esta semana? Bueno, falta poco para que se estrene Avatar, ya lo diremos. Pero vi el tráiler. Yo también, claro. Vi el tráiler. Estaba ahí últimamente fuera. Quiero denunciar que los tráilers te destripan las películas. Sí. Desde hace unos años. Sí, porque tú ves el tráiler largo de una película y ya sabes de qué va. Y ya sabes cómo acaba y ya sabes la mitad de la película. Tú ves el tráiler de 2012 y ves todas las escenas que hay de... Sí, pero aún así, ves el tráiler de Avatar y ya sabes qué va a pasar. Es que no me fastidies. Pero aún así vas a ir a verla, ¿que sí? Claro. Y ahí está el truco. No, pero el truco... Iría a verla mucho más si no me dijeran cómo, de qué va. Bueno, como mucho igual. Más. Con más ganas. Ah, podría ser más, no iría a verla más grande, en fin. Más gordo. Vamos despidiéndonos. Chiste. Nos podéis escuchar el jueves a la una y media de la redifusión o el domingo a las 10:30 de la noche, justo cuando acabe el fútbol y digamos el resultado. Sí. Y escucharnos en Quack FM, escuchar el programa subidos en Quack FM, en chafanebizarra.quackfm.org. Estas semanas estarán todos subidos ya. Correcto. Los últimos. Y para despedirnos, qué mejor manera que un chiste. ¿Se abre el telón? No se abre el telón. Llega un tío a un lado y dice, oiga, un tío dice, oiga, ¿es aquí donde dan las clases de inglés, donde se llega al bar de inglés por 20 euros? Y dice, if, between. Hasta el próximo martes. Hasta el martes que viene. Me like you never watched no one. Don't tell me that you didn't try and check out my bum, 'cause I know that you did, 'cause your friend told me that.